confianza. Si quiero hacerte algo, te lo haré en tu cara y yo mismo te diré. Ando tomando y que descanse un ratito, y ya me tienes cansado de escuchar siempre tus gritos. Ando tomando y que a poco ocupo un permiso, ando con unas bebidas que son puros cariñitos. Ando tomando y que a ti que te valga madre, y ahora que te sorprende ya dime que tanto te arde. Ando tomando y que a poco te duele tanto, mejor vete acostumbrando porque ya me está gustando. Y así suena Calibre 50, mija. Ay, ay, ay. Ando tomando. Que te sorprende, ya dime qué tanto te arde. Ando tomando.